Y ya nos vamos a Santa Fe Capital, así está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Pero muy buenas tardes acá con una jornada muy agradable, 19 grados de temperatura a esta hora. Yo les cuento que tenemos 18 grados 6 décimas, la humedad es del 28%, la presión atmosférica medio hectopascal es 1026.9 y los vientos del este a 14 kilómetros por hora. No llega la tormenta Santa Rosa, acá no pasa el agua por Galvez. No, no pasa absolutamente nada. Pues bueno, hay bastante viento, eso sí. Está anunciado para el jueves lluvia, no sé si será En cierto. realidad, yo para el jueves tengo mucho viento, ¿Viento? flor de viento tengo para el jueves, Pero mire no usted. precisamente lluvia. Hacíamos las cometas, decíamos nosotros, barrilete, cometa le decíamos nosotros. Sí. Con caña, con papel de diario y con engrudo. Así era el Claro, toreado. sí, ahí estaba viendo, ahí estaba volando que acá hay un 86% de probabilidad de lluvia, pero más que lluvia con tormentas es viento y lluvia. Viento y lluvia. Mire usted. Así se le vuelan las pelucas a más de uno. Bueno, yo los pocos pelos que tengo me van están bien firmes, por lo menos no. No creo que se van a volar. Ya que es el que tenga pelo largo Algunos si voy a quiere seguir perder, donde algunos está voy a perder. enojado. Si hay viento, voy a perder algunos. Tiene razón. Bueno, ¿qué me. Bueno, más. Hay menos, cada menos pelo para peinar. Bueno, ¿qué importa? En Está cualquier una gorra y momento ya tenés el problema. descarto el peine. Así es. Bueno, ¿qué tiene Ya para tuviste. contarnos? ¿Qué ha pasado este fin de semana en Santa Fe? Está ahí problemática en lo que hace a la boliche, ahí en problemática en lo que hace a la violencia, hubo situaciones. Una bandera que apareció en la que los tatengues, obviamente tengo que felicitar a la barra de las bombas, pusieron una bandera y ha traído No, problemas. esa no es la barra de la bomba. Perdón, no es ¿Cómo el que día de la no? barra de la ¿Cómo bomba. que no? No. ¿Cuál barra entonces? No, bueno, pero debe ser un codo, pero no es Se puntualmente veía donde está la barra de la el cartel de la bomba. barra de la bomba y se veía el cartel al lado de que hablaba todos con Cristina, decía. Si la bomba se ubica detrás del arco, eso no Sí, estaba detrás del el arco. arco hacia la zona este, sí. No, no, no, está a un costado. Si no conocemos el diagrama de la calle Unión, no opinemos. No, No opinemos. yo entré una sola vez cuando una sola vez entré a esa cancha cuando no estaba el Colón no tenía cancha, no sé cómo estaba suspendido, No, no, no. Dudo que no haya tenido cancha. Siempre tuvo cancha. estaba suspendido Colón en su cancha, entonces Ah, bueno, pero había sí que ir tenían ahí al cancha. Por favor, hablemos con propiedad. había que ir al Palomar ahí, sí. Pero No bueno. importa, no interesa. Bueno, vamos por. No, la información arrancaba por otro lado, justamente con lo que usted Acá le siempre cuento, viene. el director de aclara acá que no tiene nada que ver de la barra de la bomba. Ya Ah. se lavaron las manos, parece los muchachos. Bueno, está bien. No, ellos no se lavaron las manos, no están ubicados ahí. Bueno. Bueno, vamos con temas más importantes. Porque íbamos a arrancar justamente con un tema que usted siempre viene desarrollando, que es el caso del Dani. Sí, cuénteme. Bien, ahora la fiscal Ferraro está rechazando todos los cargos justamente que se le están imputando, porque ya hay un diputado que va a ser la persona que va, se denomina el acusador justamente de la fiscal Ferraro. En este caso ha sido designado el diputado Leandro Kiko Busazo como acusador justamente en el marco del proceso disciplinario que ya se le inició en la legislatura por su actuación en el caso Oldani. Bueno, la fiscal Recordemos, Ferraro. Celina, recordemos la audiencia del caso Oldani, que fue la muerte, digamos, mataron a una persona en un lugar ahí céntrico de Santa Fe, en los cuales había, digamos, era una empresa de turismo, pero La que. fachada era una empresa de viajes y turismo, Sí. pero también ahí funcionaba en realidad una cueva clandestina. De dinero. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que dice Ferraro, que es la fiscal que tiene la causa y la que la verdad no le interesó que haya desaparecido 3 millones de pesos y 1 millón de dólares? ¿Por qué? Porque ella aduce que la verdad las pruebas no se perdieron, eso lo necesitaba la hija de Ordani junto a su marido, retirar, pero hay una. A ver, medio como que se confunde raro, porque dice que ella les permitió ingresar al hijo del yerno de Oldani a buscar un documento. Obviamente que el DNI de Dani tenía que tenerlo en posesión su hija, pero un documento en ningún momento se retiró, se retiraron un bolso, una mochila y una caja azul. O sea que ya está faltando la verdad dentro de la declaración la fiscal Ferraro. Y también mencionó en este escrito, donde obviamente ella responde las acusaciones que le hace el diputado acusador, que es el Kiko Busato, menciona que ella verbalmente se lo comentó a sus superiores. Bueno. A ver, verbalmente vos como fiscal de un caso que fue a plena luz del día, que fue prácticamente en un lugar bastante céntrico, con un lugar donde era una agencia de viajes, más allá que después se ha quedado demostrado que también era un lugar donde se cambiaba moneda extranjera, digo, está un poquito equivocada, estaríamos un poco errados. Bueno, ya está el proceso disciplinario que le había comenzado dentro del MPA, pero ahora directamente lo tiene la legislatura porque cree que en realidad su accionar fue desastroso. Yo no sé, yo creo que acá en la situación en particular, desde el principio, ¿cuánto hace? ¿Casi 3 años esto acá? Justo no lo entendí, ¿cómo? ¿Cuánto hace de este hecho? ¿Más de 2 años? ¿Más? ¿Un poco más? 2020, pues, no, fue 2020, en febrero de 2020. Que digamos que la causa sale bastante, digamos, empieza bastante mal, como dice, como... Lo que pasa es que, a ver, es como la semana pasada hablábamos en estas cuestiones, era otro caso totalmente distinto, ese allanamiento donde se detecta una cantidad importante de droga que fue postrada. Nosotros le mencionamos que las investigaciones no son de una semana para la otra, lleva un tiempo. Acá meses. Lo que se está investigando es una fiscal que permitió que se retire dinero que no está declarado en ningún lado. Sí, la verdad es que la hija dijo, ¿puede ser el narcotráfico ese dinero? Sí, puede ser. ¿Con qué autoridad una fiscal dice? Sí, llévatelo. Y sin mencionar a su superior por escrito, porque acá no es absolutamente nada de palabra. Imagínese usted que un juez le diga de palabra que lo absuelve. ¿Qué palabra? Sí, ya estás absuelto. No, hay un proceso y es todo por escrito. Lo que pasa es que me parece que la justicia... No estaríamos interpretando la forma de trabajar dentro del MPA para tener que leer o escuchar este tipo de declaraciones de una fiscal. Una fiscal que ustedes saben muy bien, su salario es de todos los santafesinos también. Bueno, el patrocinio legal está a cargo del doctor Sebastián Oroño. Ferraro sigue planteando estas acusaciones del diputado Busato. Ella menciona que reflejan similitud con las acusaciones que en su momento realizada por el mismo hecho a la auditora del MPA, que es Cecilia Branicic. Bueno, en este caso, Ferraro, por lo que expone, se la está acusando 2 veces por los mismos hechos, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Esto es lo que dice ella en su descargo. Así es. Bueno, yo no sé, realmente... Directamente acá hay un solo camino, Américo. ¿Cómo? Acá hay un solo camino, porque... Justamente mencionaron que la primera investigación sobre la conducta de Ferraro se había iniciado en julio del año 2020 y esto fue por iniciativa del fiscal regional de Arieti. En marzo del 2021, Branicic presenta la formulación de cargos y ahí solicita la sanción, tiene más de 60 días sin goce de sueldo. Es así, es interno del MPA. Ahora es la legislatura la que lo toma y ahí el diputado Busato está pidiendo directamente la destitución de Ferraro. Sería lo mínimo que tienen que hacer, es la segunda vez que, digamos, se comete el mismo error. No es la segunda vez, usted tiene 2 instancias. A ver, la primera instancia es una sanción administrativa dentro del MPA. Ahí también hay un representante del Senado y hay un representante de diputados. Vos tenés esta sanción que solamente no es más de 60 días y, como dijimos, sin goce de sueldo. Ahora, cuando la legislatura cuenta que es mucho más grave que una sanción administrativa, que los hechos de Ferraro fueron más graves, ahí pide abocarse y que le remitan a la legislatura toda la investigación. Eso se puede llevar 1 año, porque tienen que sentarse, empezar a ver justamente todas las pruebas y cómo fue el accionar de Ferraro. Ahora, directamente, ya está designado el diputado acusador y de acá a la destitución hay un solo paso. Perfecto. Otro hecho que está quedando en el olvido, que la semana hace 15, 20 días atrás se trató, digamos, hubo un pequeño movimiento en la causa esta de Bolsa Fe Valores también, que está ahí, digamos, pasando los años. Sí, una cosa totalmente distinta, es una estafa, pero totalmente distinta. Bueno, estamos hablando digamos, una situación irregular, ¿no? Sí. Por eso. Bueno, ¿qué me cuenta las declaraciones, las afirmaciones del ministro de la Corte Suprema, Ariel Elbeta, con respecto al... La verdad no lo escuché, la verdad ni lo leí. Bueno, él dice que lo que está pasando con esta situación con Cristina Fernández, digamos, la afirmación de la Fiscalía acusándola a Cristina Fernández, llama la atención porque es un juez de la Corte Suprema de Santa Fe, ¿no? Pero uh-huh, dice que ¿sí? cualquier alumno que va a la facultad y llega a plantear lo que planteó el fiscal Luciani, él dice, lo echan de la universidad, diciendo que como que son faltos de fundamento, ¿no? Lo que está planteando este fiscal. Pero, bueno, lo que sí, por lo que estuvimos averiguando, inclusive están intentando llevar el caso a organismos internacionales. A ver, y esto para que la gente entienda también, esto no se decide de hoy para mañana, no significa que va a salir un fallo la semana próxima y... me acuerdo, ¿sabes qué? La imagen de Vudú. Sí. Cuando... Y no deberían haberlo hecho, Vudú con las esposas, parado, descalzo, eso no se hace, porque no es la manera. Pero para la gente que cree o que dentro de su imaginación van a verla a la actual vicepresidenta, que la van a buscar de las pestañas, ya les digo que no va a ser. Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés en la justicia varias instancias. Ahora Luciani puede hacer lo que quiera, puede decir lo que tenga ganas, él sabrá sus fundamentos, por supuesto. Pero si eso le llegan a elevar justamente a organismos internacionales, después le puede dar la destitución a Luciani, ojo, justamente por mal desempeño. Y también la vicepresidenta tiene otra instancia que es la apelación. O sea que, muchachos, si creen que de hoy a fin de año, olvídense. Esto puede llegar a tardar 10 años. Por eso. Veremos. Para todos aquellos que creen, les brota, por supuesto, la grieta, el odio. Hemos visto muchos videos. Hemos visto el video de esta persona que en teoría es experta en seguridad. No me puedo acordar el apellido. Estaba, creo, en un club en Independiente. ¿Un técnico? No, una mujer que es abogada. Ay, ahora no me puedo acordar el nombre. No. Bueno, no. Se pasó por varios medios, que si era Independiente. ¿Independiente es de los mozanos? Claro, que ella quiso erradicar la violencia por la mujer, sí, ya sé. No me acuerdo el apellido, pero que... había hecho toda una campaña para erradicar la violencia en el club, concretamente. No es Arieti, no, Arieto. Búsqueme ahí. Florencia Arieto. No. Doctora que quiso erradicar la violencia Independiente, a ver si encontramos. Sí, bueno, ella con un hermoso video, con unas ojeras hasta el mentón prácticamente, mencionando que sus hijas a las 3 de la mañana se estaba terminando de hacer los uniformes y hacía varios días que no podían dormir. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Peor estar viviendo en un barrio del norte de la ciudad o en Rosario, donde no puede dormir de las balas que hay. Tampoco. No solamente balas, balas y muertes. Desgraciadamente muertes, ese es lo más triste de todo. Claro, sí, bueno, pero cuando vos vivís en determinados barrios y también escuchás todas las noches o que te corren por el techo o que se van devolviendo tiros. O sea que una marcha. ¿Qué vas a defender una causa, una persona? ¿Cuál es el problema? Bueno, les cuento. Acá también en Gálvez, no en Gálvez tampoco nos escapamos de la realidad que toca vivir en el provincial. Acá hubo un incidente este fin de semana, en hora del uh-huh. domingo, la madrugada, en una esquina bastante céntrica, San Martín y Avenida de Mayo. Digamos, un incidente en el cual resultó una persona apuñalada. y está, está en el Cuyen, y se continúa hasta la investigativa procura de la identificación de individualización de demás partícipes en este hecho, porque detuvieron a una o dos personas nada más, pero se ve que hubo un incidente de 15 personas. Ah, obvio, bueno, claro. Y la persona que está herida en el Cuyen, digamos, todavía no está en terapia, no sé si se haya, digamos, no se puede tomar declaración por ahora. No saben el estado de salud actual. No, sabemos que está en terapia, la información está oficial, está ahí en terapia, digamos, uh-huh. Una situación bastante de acuerdo, creo que hemos asegurado. Sí, complicada. Porque, sí, complicada. La víctima resultó con varias heridas de gravedad, con una que una de ellas le perforó el pulmón y para su mejor atención fue trasladado al Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Esa es la información así extraoficial, porque hoy estuvimos ahí con lo que significa la policía, no da muchos datos. Pero, no, por supuesto. Pero fundamentalmente no, no sí, averiguar, pero no, sí, no un está hecho buena. Que llama mucha atención, porque hacía mucho tiempo que no ocurrió una cosa de esta, y realmente fue una gresca ahí en un lugar determinado, salieron de la confitería, y parece que la bronca estuvo en la confitería, pero salieron y llegaron a una cuadra de ahí del lugar, y ahí fue donde se originó esta situación. Se habla que este muchacho que está herido no fue partícipe directo, sino que quiso separar a lo que tenía el arma, y ahí la dio de rebote, ¿no? De la sí, puede ser. Lo que nos sucedió acá nosotros a la altura de Candiotti, en un boliche, que inclusive habían sido dos bandas disputándose el territorio, esto en Yapeyú, bastante complicado, pero sí, es más o menos similar. Lo que estamos afirmando acá son todos, digamos, comentarios de gente que estuvo, digamos, hay familiares, bueno, hay situaciones que hay unos medios que salen con todo a acusar y le están errando feo, desgraciadamente. Entonces, hay reacción de la familia también. O sea que, digamos, un poco ante el hecho de que no hay una información oficial, tampoco la policía te va a decir sí, le puse una puñalada tal o cual. Bueno, hasta ahora identificaron a dos personas. Bueno, está bueno. De 15 que habrían participado de el hecho. Claro, bueno, no importa. Pudieron haber habido 15, pero eso no significa que los 15 estén involucrados. Al menos hay dos que han sido señalados o están detenidos. Por están detenidos. Fueron detenidos y por donde fiscal fueron liberados. Y si no encontró pruebas, seguramente. No es que los fiscales dejan libre a las personas porque tienen ganas. Yo digo, no, si a usted, yo me he pasado, porque yo con los problemas gremiales, históricamente, un corte de ruta, una situación, una discusión con una patrona, con un patrón concretamente, te hacen una denuncia. A mí me han paseado arriba de una, pero eso lo hace a propósito la policía, en ese momento por lo menos lo hacía. Pasearme arriba de un vehículo y llevarme de la policía a un sanatorio, bajarme ahí para que me revisara un médico, que el médico policía no estaba en el hospital, estaba atendiendo. Yo cuento mi historia. Y acá ha pasado un hecho gravísimo y el fiscal los larga. No hay una 20, no se habla de 24 horas, de 48 horas. No, por, ¿no existe más eso? Vamos para atrás. No, vamos para atrás. No. A ver, déjeme. Esta es la nueva justicia que implementó el socialismo. No. Primero que la justicia es el poder judicial. No mezclemos, porque cada uno se tiene que hacer cargo de la justicia. Pero la nueva forma de actuar los fiscales, ¿quién la implementó? No tiene nada que ver. Justaza derecho, me parece que no estamos interpretando cómo trabaja el poder judicial. Por eso no podemos mezclarlo. A ver, un fiscal te puede dejar detenido hasta por 48 horas sin dar explicaciones de por qué te dejó detenido. Justamente. A ver, puede hacerlo y puede no hacerlo también. Si no tiene pruebas de que vos estuviste en ese momento o realizaste algo, pruebas contundentes, deja libre. ¿Por qué? Porque vos no vas a fugarte para luego no enfrentarte a un proceso judicial. No hay peligro de fuga. ¿A dónde se va a fugar? ¿Quién determina si hay peligro o no hay peligro? lo determina un fiscal en base a las pruebas. Uh-huh. Y si no, hable con el fiscal de la zona, no al aire, por supuesto. Nosotros tratamos de, cuando tenemos que consultar a algún fiscal de cómo es el accionar, normalmente lo llamamos por línea privada, preguntamos, consultamos cómo es la forma de trabajar. Ellos te lo explican, no te van a explicar sobre determinado caso, pero también les puedes preguntar puntualmente sobre ese caso. ¿Hubo pruebas para dejarlo libre? ¿Por qué se lo dejó libre? ¿Ha sido una de las personas que bueno, fue vista en el lugar o fue apuntado como autor, como posible coautor de este hecho? Y ahí se deben dar las explicaciones. Bueno, déme cronograma de paros para mañana pasado. ¿Lo tiene? Sí, pero iba a ir por otro lado yo. Bueno, vaya por otro lado. Vamos al tema de salud. Ya pues están bastante complicados justamente la obra social, que inclusive le está pegando muchísimo al gobernador porque nunca llamaron a conciliación obligatoria. Y tenemos para explicar sobre esta posibilidad del descuento. A ver, muchachos, estoy hablando del descuento que dice el gobierno que puede llegar a aplicar. Puede no suceder. ¿Por qué? Porque no tienen claramente quiénes fueron, quiénes no fueron, quiénes tenían que trabajar de manera remota. No hay forma de demostrarlo. Entonces, ¿cómo vos vas a saber quién fue y quién no fue para aplicarle el descuento? Así que es muy complejo. No es tan fácil como todos creen. Por eso normalmente después se lo terminan devolviendo. Uh-huh. Aparte es otra liquidación hecha, ¿no? Digamos, si viene el descuento va a venir para el otro mes. Ya está la liquidación, lo sueltan hecha, no hay forma de contarla. Claro. ¿Eh? Por eso, para que la gente más o menos entienda sobre estos descuentos de días de paro trabajadores de la provincia, bueno, lo que se explica es que la forma como se instrumenta un descuento va a generar, obviamente, efectos muy distintos a los que hoy está buscando el gobierno de la provincia. Porque, como le decía, el gobierno no tiene registros precisos sobre lo que ocurren los días de paro. A ver, básicamente podemos diferenciar quién no alivió, quién alivió y no trabajó, quién alivió pero trabajó porque estaba en servicio crítico, quién no debía trabajar ese día de paro porque están los docentes, aquellos catedráticos que el día de paro no tenían que dar clases, por lo tanto vos no le podés descontar sobre un día que no tenía que dar clases. Le han descontado a gente que no tenía que descontarle en su por momento. Por eso mismo, pero no tenés control, a eso es lo que me refiero. Ahora, el gobierno tiene dos métodos, descontar solo a quienes adhirieron al paro y no trabajaron, debieron hacerlo ese día, o descontar a todos y que aquellos que igualmente trabajaron el día del paro o no debieron hacerlo, hagan un reclamo posterior de reintegro. El primer método, que es descontar solo a aquellos que adhirieron, es imposible. ¿Por qué? Porque depende de la información que no se genera automáticamente, sino que es producida y filtrada por la propia administración. En ese caso, es muy probable que mientras el paro tuvo muy alto acatamiento, la cantidad de descuentos efectivos sean irrisorios. Y el segundo método, que sí es un poco más viable, pero tiene altos efectos negativos, justamente por las injusticias que se va generando, siendo más severo con aquellos que no adhirieron al paro, que cubrieron el servicio crítico o no tenían que trabajar ese día de paro. Bueno, después de aplicarse los descuentos, esta sensación, cuando le mencionamos injusticia, se va profundizando y desde el propio gobierno se da el mensaje que en futuros paros conviene adherir y les será más difícil cubrir los servicios críticos. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Hablando del IAPOS, quería resaltar que hay prestadores de discapacidad que están reclamando por pagos adeudados. 4 meses, 120 días sí, aproximadamente es lo que están reclamando. Mañana hay una movilización en Santa Fe con respecto a esto. Sí, en este caso estamos hablando justamente de prestadores de discapacidad. Sí, justamente. Es muy distinto con el resto. Hay gente en Galo que se ve, digamos, en esta situación, desgraciadamente. Esta mañana estuvieron declarando en un cable local dos personas que cumplen funciones de psicóloga y otras con respecto a... Claro, son audiólogos, terapistas. Sí. Bueno, están hablando que inclusive el IAPOS paga menos de lo que paga el nomenclador nacional, pero esto... Igualmente la obra social, ni bien vos entras como prestador, te lo plantea. cuando vos le decís sí, pero es menos, bueno, si no te gusta, no, no te adhieras a nuestra obra social. Esa es la respuesta que da el viejo. Bueno, infórmeme quién está de paro a partir de mañana. Mañana tenemos los docentes. UPCN, ATE. Ese es 30-31, mañana y pasado. Ciclo, le decía a los docentes. CIPRU sería a partir del miércoles. De Salop y Cansafe, ¿cómo? CIPRU sería a partir del miércoles recién. Claro, miércoles, jueves. Después, ¿qué le iba a decir? También el 20, el 30 y 31 se van a hacer una suspensión de actividades, también desde el Colegio de Terapistas. Justamente habló en el día de hoy a una radio local la presidenta María Ángeles Martínez, como le digo, presidenta del Colegio de Terapistas, se iban a sumar, se va a hacer una suspensión de actividades y una movilización desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Superintendencia de Servicios de Salud, y eso a fin de lo que es visibilizar el problema que están teniendo. Perfecto, Celina, gracias por toda la información. Mañana nos reencontramos. Quedamos así, una jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo Celina Cicutini con toda la información desde Santa Fe.